apto para realizar el trámite de licencia de conducir es a partir de los 16 años, siempre y cuando te venga una autorización y la aptitud psicofísica la dé. Bueno, el trámite inicia en la mesa de entrada, presentando toda la documentación, ahí se confecciona una declaración jurada, después de ahí pasa la parte administrativa, que se toman todos los datos personales, se le toman las huellas digitales, el registro de firma digital y foto digital. Una vez que finaliza todo ese trámite, se imprime una hoja de ruta con todos esos datos ya impresos, va al médico, al darle el apto al médico pasa al psicólogo. Una vez que le da el apto al psicólogo, vuelve nuevamente a la oficina, se le recibe el trámite y va a pagar la tasa nacional y provincial que le hacen cualquier vapro pago que haya en Cañuelas. Una vez finalizado eso, entrega el sellado pago, nosotros enviamos toda la documentación vía mail por el mismo sistema a la provincia da el ok, se aprueba la impresión, después viene para acá. Una vez que viene para acá, Carlos verifica todos los datos que haya, sea la misma cantidad que enviamos nosotros que las que recibimos acá para imprimir. Empieza el proceso de impresión, Carlito va mirando en forma a medida que van saliendo las licencias, que no tenga ningún error ni que haya salido mal impresa, lo que sea. Y una vez que finaliza ahí, mañana al otro día la vienen a retirar. Casos especiales, duplicado por extravío, por robo o alguna necesidad de urgencia, se le entrega en el momento. Y si no, mañana a las 8 de la mañana ya vienen a buscarla. Antes se tardaba de una semana a 15 días. Eso dependía de los talleres de impresión. Pero no menos de una semana tardaban. Ahora al otro día ya la tienen. ¿Y cuánto más o menos el número que estás confeccionando? Y se están más o menos entre 48, 55, 60 licencias diarias. Más o menos 700, 750 por mes. Depende de los meses. Ahora, por ejemplo, marzo siempre baja. Marzo, abril y mayo baja. A partir de junio empieza a aumentar hasta agosto, septiembre. En agosto bueno, se estabiliza de vuelta. Después, diciembre, enero y febrero, bueno, ahí sí aumenta bastante la cantidad de licencias. El horario de atención es a partir de las 7 de la mañana hasta las 11, es todo lo que es la parte administrativa, porque tenemos los médicos hasta ese horario. Después, la oficina está abierta hasta las 3 de la tarde todos los días. Y bueno, a partir de ahora, a partir de este mes, ya puede la misma licencia que sale impresa la puede tener digitalmente. Entrando a argentina.gov se registra como usuario y ya baja la misma licencia que tiene en plástico, la tiene digitalizada, que ya es legal para poder circular en la vía pública.